Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás. Me pregunto cuándo y cuándo, si me miras al pasar, mis ojos.